Bienvenidos a Cosecha de Fonemas. Hola a todos, bienvenidos a esta Cosecha de Fonemas número 16. Soy Nico Leblanc. Y yo soy Violeta. Estamos a día 4 de mayo de 2000. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Y Ubersindo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién será? Bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Cómo que habéis venido? Mira, para veros, a ver lo que hacíais. Ya sabemos que nos queréis mucho. No seas tan creído. Vale, vale. Bueno, pero nos quieren mucho, ¿eh? Y es su primera vez que graban un podcast, ¿no? Que yo sepa. Si yo para mí... Que yo creo que ni saben lo que es. ¿Qué es, Xavi? Vamos a recordarlo. ¿Qué es un podcast? Pues, para los que no lo sepáis, un podcast es un archivo de sonido generalmente en MP3. Para que se... ¿Cómo que no lo sé? Pero si lo estoy explicando. Que no me escuches es otra cosa. Dilo. Vale. Que se puede descargar la gente, en el que generalmente la gente, pues, habla... Generalmente, porque hay otros podcasts en que no me quiero enrollar. Hay otros podcasts en que no, así que esto, la gente puede hablar o no. Me estoy enrollando. Generalmente. Sí. Da igual. Y que está pensado para ser un podcast. O sea, que si no está pensado para ser un podcast, pues no tiene por qué ser un podcast. ¿Qué plasta me están diciendo por aquí? Y es la que conocéis, ¿eh? No es ninguna otra que... Vale. Y generalmente se pueden descargar por RSS, una cosa más técnica, que vosotros a lo mejor no sabéis qué es, a lo mejor sí, pero no tengo ganas de enrollarme. Sí. Bueno, pues vaya, vale. No sé si te has escuchado. Yo sí que lo... ¿Sí lo sabes o sí lo quieres saber? Lo sé. Vale, pues como ya lo sabes, no lo explico. Vale, y bueno... Que se nos ha quitado la música de fondo. Pero vendría bien que nos dijeran algo... Sobre ellos. Sí, pues no sé. ¿Y tú? Yo vendo chucherías en un puesto de caramelos de manzana. Dice que de mayor será vendedor de lacasitos. Sí, es verdad, es verdad. Yo quiero ser vendedor de lacasitos. ¿En serio? Vale, va. Qué tonto. Y va muy en serio, es que el niño no... Dejémonos ya de tonterías. ¿Qué os parece si empezamos ya con las cosechas? O sea, con las cosechas. Muy bien, muy bien, sí. Pues, va, empieza tú. ¿Qué te parece? Yo, que empiece. Venga, ¿de quién se trata? De Dani, que tiene 15 años. Pues vale, vamos, ¿eh? Vamos a por Dani. Post-it. Dani, 15 años, el hijo de Paki. Aunque él no ha venido directamente, el problema trata sobre él. Eres lo que dicen que eres. Los humanos, la especie rara del mundo, se basa en la comunicación. Por eso lo que piensen de nosotros nos parece tan importante. Tanto que algunos lleguen a preocuparse. ¿Dani es presumido? ¿Es eso malo? La madre se cuestionaba preguntas como estas inquieta. Prosiguió contándome una anécdota de su hijo, en primera persona. Ayer al salir por la mañana, como siempre, guardando el bocadillo en la mochila, saliendo ya del ascensor, me pasó algo raro. En la calle me sentí observado. Andando por la calle, un chico se me quedó mirando, y como si quisiera intimidarme con la mirada. Pensativo, deducí que se me habrían quedado restos en la boca de chocolate que mi madre me había preparado y que había tomado en casa. Me limpié. Ya llegando al primer tercio de la travesía, fue una chica la que me miró. Esta incluso giró la cabeza cuando pasé por su lado. Pensé... No sé por qué me volvió el chocolate a la cabeza y hice una deducción de que el tazón impregnado de chocolate por los cantos, por los lados, habría llegado a mi nariz. Me la limpié. Pasados 2 minutos, otra persona se me quedó mirando, con tanto ímpetu que ya no quería que nadie me mirara, así que me tapé la cara con un jersey. Seguidamente pasó por mi lado una persona que conocía y que no quería que me viese, ya que según yo tenía la cara manchada. Desafortunadamente me vio y lo tuve que saludar. Entonces llegué al instituto y muy preocupado me dirigí al lavabo para mirarme en el espejo. Para mi sorpresa, no tenía nada. Entonces, ¿por qué me miraban? Notas de los autores. Esto me está encantando. No son notas de los autores, ya, sino que se trata de que la he cagado. Bueno, ¿qué os parece esto? ¿Es Dani presumido? ¿No es presumido? Decidme vuestras opiniones. Si habéis escuchado. Yo sí que he escuchado. ¿Es presumido o no? ¿Es presumido o no? No, pero es que a veces cuando vas por la calle te miran. ¿Te miran? A lo mejor es que es muy guapo. A lo mejor no. A lo mejor no, a lo mejor es muy feo y por eso le miran también. ¿A ti qué te parece? Ana Rosa diría que sí. ¿Y a ti qué te parece, Loli? A lo mejor le miraban por sus pelis. Es que tiene el pelo un poco estropajillo. ¿Tú lo conoces? Yo sí, es mi amigo. ¿Es tu amigo? Sí, es mi vecino también. Vale, pues... Una paloma. Bueno, yo quiero que expliques qué ha pasado con Mari, que por a vosotros que no estaba, la cosecha, en la cosecha número 15, pues esta se enteró de que le había enviado una rosa anónima a Mari. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado con Mari? ¿Qué ha pasado con Mari? Pues tú lo sabes, ¿eh? Que me ha hecho calabazas, tía. Que me ha enviado la mierda. Adit me ha dicho mierda. Mierda. Que esto parece en los Teletubbies. Paramos ya de hacerlo. Sí, es que no paras, cha. Nico. Pero no te preocupes, que seguro que en el fondo te quieren. Lo que pasa que le cuesta mucho exteriorizar sus sentimientos. Va a ser eso, esperemos. ¿Vosotros también la conocéis? ¿Qué pensáis? ¿Que me va a enviar a la mierda? ¿Que no? Yo creo que te la vas a ligar dentro de 15 años. Yo no creo. Loli no cree. ¿Qué más? ¿Vamos a por la siguiente cosecha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos o no? Vamos a ello. Vamos a ello. Ah, como veis, hoy no tenemos links. ¿Por qué? Porque somos muchos y tenemos muchas cosas que comentar. No, no es por eso. Es que somos pobres de idea. Somos pobres. Ya está. Ahora mira, al menos tú. Pero, mira. Da igual, déjalo. Vale, hoy nos está saliendo esto demasiado... Demasiado, sí. Bueno, va, ¿eh? Ya vamos a por la siguiente cosecha. Post-it. María, 27 años, la de la cosecha número 5, no quiere ser imprescindible. Y entonces yo le dije, para que hablen de ti en tu ausencia tienes que ser indispensable, aunque solo sea un poco. Por ejemplo, puede serlo porque te hayas autonombrado, como el pato Logansh. ¿Qué pasará cuando la gripe del pollo nos haga matar a todos los pájaros? ¿Que nos quedaremos sin patos? ¿Y qué haremos con el Logansh? ¿Mamut Logansh? Otra opción, aunque más difícil, es ser como las webs, único en tu especie. O al menos tener una cualidad distinta a la de tu círculo de amigos. Es el caso del tío gracioso. Sí, ese que cada año va con un chiste más penoso. Pero cuando no está, ¿quién no se acuerda de él? Es imprescindible para el malestar de las cenas familiares. Así que, chicos y chicas, ya sabéis, a ser imprescindibles. ¿Qué os parece esto? ¿Sois imprescindibles? ¿No lo sois? Yo lo soy. ¿Tú lo eres? Sí. ¿Por qué te crees imprescindible? Porque tengo el pelo de color naranja. Y entonces cuando no estás no nos deslumbramos y lo notamos, ¿no? Claro. Será. ¿Tú, Gumersindo, te consideras imprescindible? Violeta es la bomba. Vale. Gracias. Loli, ¿te crees imprescindible? Sin comentarios. Dinos algo, ¿te crees imprescindible o no? No. ¿Por qué? Porque no. Pero cuando tú no estás con nosotros lo notamos. No. ¿Y tú cómo sí. sabes si no lo notamos si no estás? Porque la gente... Porque la gente se lo dice. ¡Qué fea! Vale. Vaya cachondeo. Hoy aquí en cosecha de fonemas. Y... pues yo creo que sí, que es imprescindible. ¿Por qué? porque para mí es especial. ¿Me estás diciendo que... que te mola? Sí. ¿Me estás diciendo que estás saliendo del armario? Ante todo el mundo. ¿Ante todo el mundo? Sí. Que esto no conste en acta. Vale, pues no conste en acta. ¿Y tú te sientes imprescindible? Pensaba que no me lo ibais a preguntar. Yo no me siento imprescindible. Y no digas que sí, porque vosotros pensáis que yo tengo la autoestima muy alta, pero en verdad no. De verdad. Es verdad, el sábado, el domingo, no éramos nada sin... Decir la verdad, no os acordasteis ni de mí, porque quedaron. A ver, sí que me acordé. A ver, ha tenido que pensar. Yo me acordé a la hora de cargar las bolsas, que pesaban demasiado. Para eso me creéis, ¿no? ¿Y tú? Tú no te acuerdas. Yo sí, durante el día sí, pero después por la noche ya no. Claro, ibas a faenita y tú a perderte de mí. Yo sí. Te echaba de menos. Es broma, ¿eh? Faenita no. ¿Qué faenita? ¿De qué es que me enteré? Faenita, faenita. No sé si se os escucha, ¿eh? Están porque... todos en contra de mí. No, todos la queremos mucho. Violeta es la bomba. ¡Bum! ¡Ha explotado! Vale. Yo no pensaré que eres una guarda. Bueno, ¿hay algo más que decir en no acta? No. Vale. ¿Algo más que decir en no acta? No. ¿Algo más que decir en no acta? No. Pues nos quedamos sin no acta. Bueno. O nos quedamos. Como dicho. Bueno, ya está. Pues esto, que estamos todos aquí. Que estamos grabando. No me digas. Sí, que estamos de... Pasamos a la... Como veis, esta cosecha es un poco distinta. Porque hay un cachondeo increíble. Increíblísimo. ¿Existe esa palabra? It's incredible. Incredible. Vamos ya por las notas de los... Vamos. ¡Ey! ¡Que me voy a tener que cabrear, eh! No, chico. Me voy a tener que cabrear con vosotros, ¿eh? Que cuando me golpee, veréis. Nico cabreado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Se están riendo de mí! Vaya cara, si te viera. Nicolasio. Vamos, vamos. Pasamos a las notas de los autores, que voy a dejar que los moderes tú, ¿vale? Yo. Vamos a las notas de los autores. Notas de los autores. Bueno, ahora me cambio de nombre. Me llamo Xavi. Me llamo Yael. Y aquí los dos invitados, que ahora vais a saber cómo se llaman realmente, si ellos quieren, no quieren. Si quieren, no quieren. Vale, va. José Antonio. Y la chica Zaida. Bueno, pues ¿qué? Pues pregúntales qué les ha parecido todo esto. ¿Qué os ha parecido? Muy guay. No me ha parecido. Parece que están aún grabando en el tonto. Un poco cortado. Pero bueno, hombre, es normal. Y... ¿algo más? Que es muy guapa. Que hoy, como salga cada día igual que hoy, no tenéis futuro. Muchas gracias, ¿eh? Yo creo que alguien nos escucha, ¿no? Yo creo que José Antonio nos escucha, ¿no? ¡Yo soy vuestro fan número uno! Si nos estás escuchando, morirás en dos días, a la misma hora. Es broma. Esto parece un cachondeo. Se va a cagar, ¿eh? Esto es un cachondeo. Madre mía. Y bueno, me está encantando esto. Porque vamos ya a pasar a por la música Creative Commons, que es una que podemos poner porque sí, si no tendríamos que pagar. Si no fuera Creative Commons. Así que... ¡ah! Se nos olvidaba. El email. fonemas@gmail.com. La página web. www.fonemas.org. Y ahí podréis encontrar el mapa de oyentes, donde os podéis apuntar, podréis comentar todas las cosechas y toda la pesca. Pero nos envían mails. Pero ahora hemos quedado sin tiempo. en la siguiente cosecha, ¿vale? Vale. Adiós. Esta música nos la hemos descargado de Magnatune y... con licencia Creative Commons, es de Electric Frankenstein. Y el título del álbum es The Time Is Now. El título de la canción es Teenage Shutdown, perdonar por el inglés. Y este álbum se publicó en 1995. Ahora sí, nos despedimos. Adiós. Os queremos mucho, que ya lo sabéis, guapetones.